Estamos muy agradecidos, amables oyentes, porque está con nosotros en este momento para iniciar una conversación en diálogo bíblico. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Ya marzo nos trajo varias cositas interesantes. Yo creo que muchos de los auditores están volviendo de vacaciones y otros preocupados quizás por la entrada de los alumnos al colegio. Interesante cómo va la vida desarrollándose, incrementando las actividades. Pero nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios. Estas vislumbres de nuestro Dios nos traen muchas facetas, incluso algunas en las cuales Dios nos ha dejado maravillosos regalos. Dice un pensamiento que en muchos lugares de la Biblia, Dios nos llama a orar porque la oración es esencial en nuestro caminar con Él. ¿Qué te parece esa frase, Horacio? Bueno, yo creo que todo lo que se refiere a la oración es una necesidad. Y debemos recordar que es uno de los poderes más grandes con los que contamos nosotros. Sí, la verdad de las cosas es que yo creo que tú, como cualquier auditor, puede tener algunas experiencias en las cuales Dios ha intervenido después de una oración. No creo que haya alguien que haya orado que no tenga una experiencia con el Señor de este tipo. Porque generalmente cuando oramos con más fervor, cuando oramos con mayor dedicación, es cuando estamos en problemas serios. Aquellos problemas que no los pueden solucionar otras personas. Por ejemplo, ante una enfermedad, ante un accidente, cuando los médicos dicen yo no puedo hacer más, en ese momento nosotros oramos con más dedicación, en forma más fervorosa, y hay respuesta de Dios. Entonces tenemos experiencia. Ahora fíjate, estaba pensando en la experiencia de Pablo. Cuando Pablo le pidió al Señor que quitara ese aguijón que tenía en la aguijón en la carne, ¿eh? Sí. Y el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Bueno, y Pablo expresa luego, dice, y él descubrió que cuando él era débil, era fuerte, y cuando era fuerte, era débil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos bien, cuando no tenemos ningún problema, generalmente somos débiles. ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros mismos. Yo puedo solucionar esto, esto está en mis manos y yo tengo la habilidad para hacerlo, en fin, y confiamos en nosotros. Creo que ese es el momento más débil de nuestra vida. En cambio, cuando nos sentimos débiles y acudimos a la fortaleza de Dios, dependemos de Dios, nos tomamos de Dios, en ese momento tenemos la fortaleza infinita. Entonces, nunca podremos ser más fuertes que cuando nos sentimos débiles, porque la fortaleza viene del Señor. Y cuando dependemos de Él, como digo, es cuando tenemos la mayor fortaleza a nuestro alcance. El salmista, refiriéndose a esta comunión que él tenía, porque la verdad que si uno revisa puntualmente David en sus salmos, David tiene mucha relación con Dios en cuanto a la oración, claro, conversa. Sí. Él dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a ti, y él oirá mi voz. O sea, él plantea la idea de que tanto el inicio del día, y cuando está diciendo de tarde y mañana y al mediodía, significa que prácticamente está todo el día en contacto con Dios, en una conversación. Clama a Dios, pero él dice, y oirás mi voz. O sea, tiene una respuesta enseguida el Salmo a decir de que Dios va a escucharnos en nuestras oraciones. De eso yo creo que no tenemos nunca que tener desconfianza en ese sentido, porque Dios verdaderamente está atento a todas nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Y sabes algo más, creo que una de las mejores enseñanzas que pueden dejar nuestras madres es la oración. Mi primera conciencia que tengo es, no sé si tendría 4 o 5 años, cuando lo que sí recuerdo que todavía dormía en cuna, así que tengo que haber estado muy pequeño, y me parece estar mirando la escena cuando mi mamá me hacía arrodillarme al lado de la cuna, me tomaba las manos, me las juntaba y me hacía rezar en ese tiempo. Pero eso era todas las noches, todas las noches. Y creó en mí un hábito de la oración. Yo después, cualquier cosa, yo siempre recurría a Dios en todo momento y nunca había una noche. Y otra cosa que ya después, cuando generalmente uno se despedía de la mamá, porque en la casa teníamos la costumbre, empezaba uno y, por ejemplo, con mi hermana, buenas noches mamá, buenas noches papá. Y mi mamá siempre, la pregunta era la misma, ¿oraron? Entonces, sí mamá, ya. Entonces, creo que es algo importantísimo que las madres enseñen a orar, porque ese hábito es muy beneficioso. Ahora cuando uno conversa sobre este aspecto de la oración, el poder de la oración, ¿qué dirá la Biblia en cuanto a orar, a esta relación? Porque hoy día tú sabes que estamos tan comunicados, tú puedes estar viendo lo que está sucediendo al otro lado del mundo así al instante por las vías de la comunicación. Tú tienes los celulares que te comunicas con la gente, tienes internet. Y sin embargo, estamos muy separados. Muy separados, la verdad es que sí. Imagínate los mayores problemas. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Mateo 26:41 dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí hay unas reflexiones muy fuertes porque está hablando de un constante atender a esta situación de nuestra vida espiritual, pero dice velad y orad para que no entréis en tentación. Porque mira, tú tentación tienes a cada rato, pero entrar en ella, la única solución es que tú estés velando y llorando al Señor. Y otra cosa que el Señor nos dijo a través del evangelista Lucas, en el capítulo 18, verso 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, tenemos que orar siempre. El Señor quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Ahora, surgen muchas preguntas en cuanto a esto de orar. ¿Por qué? Porque ¿se necesita Dios que nosotros le contemos lo que hemos hecho? ¿Necesita Dios que le contemos que tenemos una necesidad? A veces se hacen esas preguntas. ¿Por qué yo tengo que contarle? ¿Por qué si Dios sabe? El argumento que algunos plantean es que si Dios lo sabe todo, ¿para qué tengo que contarle? Claro. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Están nosotros, exactamente. Porque cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú hablas, por ejemplo, con una persona, hablas con alguien, y llevándolo a la vida cotidiana, tú tienes un problema, pero a lo mejor lo sabe la gente. Pero cuando tú lo dices y se lo cuentas a alguien, esa persona lo va a atender y va quizás a decir si sabía algo de tu problema. Pero, ¿qué pasa conmigo? Descargué parte o casi todo lo que yo tenía y se lo entregué a un amigo. Y dice que orar es como abrir el corazón a un amigo, ¿no es cierto?, y en contarle todos sus problemas. Y eso trae poder, claro, porque aquí además, el amigo es Dios. Sí, de todas maneras. Además, fíjate, cuando nosotros oramos a Dios, nosotros estamos tomando conciencia de nuestra necesidad. A veces, creo que eso es importante también. ¿Por qué? Porque si no es así, cuando viene la respuesta a la oración, nosotros somos indiferentes a lo que Dios ha hecho prácticamente. Si yo tomo conciencia que mi caso es grave y que no hay nadie más que pueda solucionarlo sino solo Dios, Dios lo soluciona y yo reacciono a eso con un corazón agradecido. Pero también, lo más importante, a lo mejor evitaré meterme en el problema nuevamente. Porque ¿cuántos de nuestros problemas que llevamos a Dios son culpa nuestra? Hay otras que no lo son, pero hay muchos que son culpa nuestra. Entonces, cuando tomamos conciencia, el asunto es que no sigamos metiéndonos en problemas así. La próxima vez vamos a recordar que hicimos cuidado. Exactamente, vamos a tener más cuidado. En el capítulo, en el verso 8 de Primera de Timoteo 2, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es importante eso porque cuando oramos nosotros, de alguna manera tenemos que acercarnos a cumplir la voluntad de Dios también. Porque si tú estás orando, quizás va a ser poco común el ejemplo, tienes dolores de estómago, una cosa que es muy frecuente, algún dolor fuerte, pero estás consumiendo mucha fritura y le pides al Señor que te ayude, pero sigues consumiendo. Entonces, ¿dónde podría Dios estar dándote respuesta a eso cuando tu problema sería no pedirle que te sane, sino que te quite el deseo de comer cosas dañinas para tu organismo? Entonces Dios va a poder obrar, porque Él también se rige por normas que Él ha establecido. Eso es tan importante y tan básico quizás. Dice una escritora que no hay límite a las bendiciones que se pueden recibir en respuesta a la oración sincera y ferviente. Como tú dices, fíjate, por eso que digo que importante es que tomemos conciencia en la oración. Por eso que Dios quiere que nosotros le contemos, le digamos las cosas. No es cosa de decir, Señor, mejórame, sino que yo tengo que tomar conciencia y contarle. Mira, Señor, resulta que estoy enfermo del estómago, pero eso me hace pensar también el por qué estoy enfermo del estómago. A lo mejor, como dice, es un desarreglo que yo hice en cuanto a la alimentación. Estaba recordando una propaganda de un cierto producto que dice que después de comer demasiado, de beber demasiado, se toma una cierta pastilla y eso lo mejora. O sea, no dice ahí no coma lo que te hace mal, sino que no, come nomás, bebe todo lo que quieras, pero después esto te va a solucionar el problema. Y la cosa no es la tan así. La verdad que no lo soluciona, solamente calma claro que, lo que estás sintiendo, pero después vienen las consecuencias. El amor de Dios por nosotros es inmensurable, dice la Escritura, y si Él ve que con las bendiciones que tiene el poder de concedernos, no nos vamos a enorgullecer, sino que las aceptamos con corazón humilde y agradecidos, nos dará abundantemente lo que pedimos. Si la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mateo 7:7. Qué linda bendición y promesa para este día. Un pensamiento dice, felices los que hablan con Dios, porque sabrán entender a los hombres. Piénselo. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Gracias porque estuvo con nosotros en este su programa Diálogo Bíblico. Nos encontramos mañana. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.